día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Muy buenas, ¿qué tal? Por aquí, que no nos damos cuenta que empezaba el programa. Roxa Rosa, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, ya que ya he bajado de las nubes, también tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 1115, a ver, que despiste y voy, 1115 del podcast riguroso directo directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet, por asaltopataradiorock.com, la radio online del rock. ¿Hoy lo estoy diciendo bien, Roxa Rosael? Sí, sí, así, sí. Menos mal. En directo también en FM, Vitoria-Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial, el dial de Norte Radio. El montonazo más de diales de otras FMs, de otro montonazo más de FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y cuando te apetezca a tú, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, el power trío hardcore Sonan Bastar, a quienes agradecemos enormemente que han vuelto a renovar por bandas asociadas un añito más con ellos aquí en Asalto Mata Radio Rock en Pequeño Ternasco. Wow, yeah. Y el loco soy yo. Corte que abre su álbum debut Dolor y Odio, que enseguida va a tener sucesor porque están preparando nuevo EP. Asalto Mata Rock.com. No sabemos todavía fecha de entrada a grabación de ese nuevo material. Tuvimos que 5 o 6 canciones. Pero sí que sabemos que ya es un material existente, ensayado, y que cuanto puedan se meterán a grabar. Y aquí, ¿qué lo escucharemos? Mientras llega, pues seguimos disfrutando de Sonan Bastar en esta primera parte de este episodio 1115 de Pequeño Ternasco, con más canciones de ese álbum debut, de ese Dolor y Odio. Esto se titula Sin Miedo. Como te digo, un trío que alterna las voces con su bajista Albert y con su guitarrista Fer. que completa a los palos y tambores la potencia de Villanueva de Gallego, de Caín. La banca siempre tiene todo atado. Al que damos nuestra más sincera enhorabuena porque ha sido papá hace un par de meses. No sé si son hijos o hijos. Si son hijos, son hijos de Caín. Cuidado, ¿eh? Bueno, siempre puedes parar y dejarlo pasar y quedarte con cero. Todos somos hijos de Caín, ya lo decía Barón Rojo. Lo mismo rombos, picas corazones. Ni más silencios, ni más... Cuando molaban. Se acabó el tiempo de tirar paroles. Y ahora... ¿Cómo semejante cuadrilla de sustancias consiguieron hacer tan buenas canciones y reunir a tanta gente alrededor de ellas? No me lo explico. Viendo cómo funcionan hoy en día, es algo que no me consigo explicar. Pero claro, soy uno de esos perjudicados que tiene grabadas a fuego sus canciones en la memoria. Pero bueno, como aquí en Asalto Mata Radio Rock lo que hacemos es buscar nuevas bandas y buscar sobre todo que se asocien y darles difusión, pues tenemos un montonazo más de canciones y de bandas que disfrutar y no nos hace falta los viejos dinosaurios del pasado en absoluto. Ahora, que si quieres disfrutarlos, hay programas en esta emisora que lo siguen poniendo, faltaría Blue. Porque lo que jamás voy a desearte es que te vuelvas a Rock FM para escuchar las mismas puñeteras 500 canciones en bucle. Ni a desearte ni a recomendarte. Vamos con las dedicatorias ya. Venga, vamos con las dedicatorias. Ya te has desahogado. Ya me corta la rosica, ya me corta. Venga. Me deja hacer amiguitos. Pues sí, vamos haciendo amiguitos cada día. Primero dedicarte a ti que estás escuchando ahora mismo el programa en este preciso instante porque te lo has puesto. Ya sea en podcast, en diferido o como más me gusta a mí, en directo a live. Como hacemos cada día, le dedicamos a un par de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales este episodio 1115. Concretamente hoy, el episodio va dedicado para Asunción Tamarit Carbonell y José Manuel Núñez Gonel. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y vamos a ofrecerte todos los contenidos que te tenemos preparados en el día... de hoy, en este episodio 1115. Tenemos conciertos que recomendarte, tenemos novedades, tenemos estrenos en exclusiva y tenemos Fucking Master. Programa muy, muy completito mientras suena precisamente bajo mis palabras el tema que da título a ese álbum debut de Los Eran Bastard, Dolor y Odio. Pero bueno, vamos a hablar de más bandas. Rosa Rosae. Habitantes en vivo en Málaga Televisión. Pues sí, es un concierto, pero no es un concierto al uso, no es un concierto de... Bueno, como pasa con el de los Salduye, que fíjate, antes de hablar del de los habitantes, hoy, cuando acabe Pequeño Ternasco, si entras al canal de YouTube de Salduye, podrás disfrutar de ese showcase acústico que han preparado junto... Ay, no me acuerdo cómo se llama la chica que va a colaborar para poner las voces femeninas en ese show que ya gusta. Esther Vallejo. Así que si te apetece escuchar a los Salduye en ese regalo que hacen a todos sus fans y a quien se quiera acercar a su canal de YouTube hoy a las 8 de la tarde hora Madrid, pues cuando acabe Pequeño Ternasco te metes en su canal de YouTube y a disfrutarlo. Y mañana lo mismo, pero en Málaga Televisión, en directo también en internet. Así que no hace falta que estés en Málaga o provincia para verlo, puedes verlo desde cualquier lugar del puto planeta. ese concierto de los malagueños Habitantes, que va a ser también en directo, como te digo, a través de Málaga, del canal Málaga, perdón, mañana 17 de abril a partir de las 10:30 de la noche. Si no puedes entrar a verlo en directo, también va a estar a la carta después. Nosotros en el artículo de hoy, en el cual estará incrustado en su formato podcast este episodio 1115 de Pequeño Tenasco, te vamos a dejar el cartel, la promoción de esa actuación y justo debajo el enlace para que puedas entrar a verlo en directo, ya te digo, mañana a las 10:30 de la noche o el día que quieras, una vez que haya pasado el concierto, pues lo encontrarás ahí en la carta, a la carta, en, pues en eso, en los video podcasts de Canal Málaga Televisión. Algo que les ha hecho mucha ilusión a los chicos de Habitantes, que me decían que por fin les hacían un huequito en la televisión de su ciudad. Y ahí estarán poniendo en directo para la televisión esos buenos temas, esas letras poéticas y reivindicativas a ritmo de rock and roll, ska e incluso toques metal en algunas de ellas. Como te digo, a partir de las 10:30 de la noche de mañana, viernes 17 de abril, en el canal Málaga Televisión, pues probablemente te encuentres temas como este Manifiesto, que es el corte número 2 de su reciente álbum en directo llamado Somos, que da también título a la gira que ya comenzaron el año pasado los chicos de Habitantes desde Málaga. Y por tener buen amor, canto por para el mundo. Tiene sentido el rato. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor, canto porque da mi guitarra. Tiene sentido el rato. Y aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, como olor a primavera. Tienes guitarra de rico, y cosa que se parezca, mi canto es de los andamios, para cantar las estrellas. Yo no canto por cantabife, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. El canto tiene sentido cuando palpitan las venas de quien morirá cantando las verdades verdaderas. No por mis ojos fugaces, ni por famas extranjeras, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Aquí donde todo empieza, aquí es donde todo empieza, trebujera. Canto que ha sido valiente, dice, siempre será canción nueva que. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. ¡Vamos, Carlos! Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor, canto porque la guitarra tiene sentido y tanto. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Me invade la desidia, el circo de género. Yo me bajo de este mundo. Pues antes de seguir con esas recomendaciones de conciertos, mandar desde aquí un fuerte, fuerte y amoroso abrazo a nuestro amigo y compañero David Calderón del programa Trovador Urbano. Simplemente voy a decir esto, pero es que nos acaba de llegar la noticia vía WhatsApp y me ha impactado bastante. Un abrazo muy grande, David, te queremos. Seguimos recomendando conciertos. Mira, si estábamos hablando de uno que va a salir en la tele, el siguiente es todo lo contrario. Roxa Rosa. Canti Pirrálico, apaga la tele y sorteo. Nos lo comentaba la semana pasada aquí, justo el jueves pasado, Juan el Avispero, el manager de Canti Pirrálico, de Gayola, de Error de Visión, que bueno, nos estuvo comentando un poco los conciertos que iban a llevar a cabo las distintas bandas que él guía, ¿no? Por los océanos del rock and roll. Bien, el primer concierto es este sábado 18 de abril. Perdón. A partir de las 10 y media de la noche, 15 euritos solo en taquilla, estarán Cantepilrélico, a tumba abierta y Fulminato en el festival Apaga la Tele, organizado por el Centro Social Apaga la Tele de Sarria de Ter, Girona. Y como te dice Rosa, es un festival que lleva sorteo. ¿Qué se sortea? Pues te vamos a poner, podrás ver en el artículo, cuando salga el artículo con la versión podcast de este episodio que estás escuchando en directo. Si no estás escuchando el podcast, ya puedes entrar a participar en el sorteo. Te hemos puesto un enlace, te llevará a una publicación de Instagram, sigue las instrucciones y entrarás en el sorteo de varias cositas que podrás consumir durante el festival. Así que es bastante importante que puedas ir al mismo. Porque no creo que te lo vayan a enviar por correo. Así que ahí lo tienes. Si vas a acercarte a este Apaga la Tele festival, no. Sí, el Apaga la Tele de Sarria de Ter, este sábado en Girona, que sepas que hay un sorteito, que te vamos a dejar el enlace y que puedes participar y llevarte varias cosas que sortean. La entrada, lo dicho, 15 euritos solamente en taquilla. Ahí estarán los Cantepilrélico en otra parada más de su gira 40 aniversario. Uno de los temas que caerán, pues seguramente los mismos que están en ese aquelarre en el garaje, el doble directo grabado, publicado justico antes de Navidades de este 2025. De ese disco vamos a escuchar, de la cara B del disco 2, Ladrón de Cadáveres. We'll be right back. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más novedades, Rock Sarosae. Mr. Sinman, exitazo en el Apolo y más. Y más cosas más. Primero, la enhorabuena porque da gusto ver como una banda que hace el buen hard rock que hacen los Mr. Sinman se proponga hacer la presentación de su nuevo disco Días Contados en todo un teatro, el teatro más importante de su ciudad, en el Apolo de Almería, y que lo llenen hasta la bandera. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Con unos aplausos, Rosa, Rosa, que tenemos aplausos y todo, venga. Estos aplausos enlatados están grabados en el Apolo. Pero vamos a contarlo porque es que les pasa también cada cosa a estos muchachos. Como la primera tanda de CDs del nuevo disco la habían vendido completa, y al ver que había tanta gente que acudía al Teatro Apolo, pues decidieron sacar una tanda nueva de CDs. Yo sé el nombre de la empresa de Barcelona a la que fueron a caer los Mr. Sinmark. Que no voy a dar el nombre, pero cualquiera que me conozca, que tenga mi contacto, que vaya a grabar un CD o un DVD y que la empresa que ha contratado sea de Barcelona, que me lo diga. Yo le digo el nombre de la empresa a la que no debe acudir, y si es esa a la que había acudido, pues que cambie rápidamente, ¿vale? Porque no veas tú la sorpresa que se llevaron Mr. Sinmark cuando... pues reparten, venden los discos. Y llega uno de sus colegas y le dice: oye, que en el disco no salen vuestras canciones, salen toques de Semana Santa. Todas las copias mal grabadas, todas. Peor no se puede hacer. Obviamente los muchachos enseguida se han puesto manos a la obra, han contactado con todo aquel a quien le habían vendido algún disco y han solicitado pues que se les traigan devolver las copias y que se las hagan bien. Así que el problema se queda más o menos en menor. Y sobre todo en anécdota. Quien tenga el nuevo disco de Mr. Sinbar y le esté saliendo le esté saliendo un toque de Semana Santa, para que sepa lo que suena, ahí va el corte que lo abre. Vértigo. Per favore. Y media día pasada. Minuto más, minuto menos. ¡Estreno en exclusiva! Nuevamente en Asalto Mata Radio Rock en Pequeño Ternasco. Esto se llama Las Siete Revueltas y es el nuevo tema de los jerezanos Decum. Un viaje a un callejón olvidado de Jerez. En los años 80 fue punto de encuentro de jóvenes que se perdían entre la adicción y un sistema que nunca les ofreció salida. Una voz rota y consciente regresa a ese escenario donde la inocencia se contaminaba sin que nadie lo advirtiera. Estos son Las Siete Revueltas, el nuevo tema de los Decum. Mañana se estrena en todas las plataformas digitales, ahí así por haber, pero hoy primero aquí en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Tiempo del miedo. Ese es el tema que está sonando y el corte número 6 que da título al más reciente disco de los riojanos, Lord de Vicio. Sangre, todo está manchado de sangre. Ya no hay pintadas en las calles. Hoy vamos a tener nuevamente aquí en la Fucking Master a su cantante y bajista, César. Que junto a Pelos a la batería, Churruca a la guitarra y voces y Carlos a la guitarra y voces conforman este cuarteto punk de Alcanadre. Estar vivos, estando muertos. Venga. más, dentro de poco, el próximo sábado 25 de abril, estarán presentando en pues, la capital de La Rioja, en Logroño, su nuevo disco. Estarán en el Rock and Beer Club La Fundición junto a la gente de Pura Pose. El próximo sábado 25 de abril a partir de las 9 de la noche y de gratis. Una excelente oportunidad de ver el buen hacer de estos punkis de Alcaná, de estos punkis riojanos, de los de Vicio. Vendiendo a tu madre de la miseria, no sentirte culpable. Y vamos saludando ya, pues lo dicho, a César, a su cantante y bajista. César, aupa, ¿qué tal? Aupa, Santi, buenas tardes. Bueno, espero que hoy al menos estés en mejores condiciones que la última vez que te tuvimos aquí en directo. Pues sí, la verdad, joder, vaya movida la última vez, sí, ahí con que se nos inundó el váter de casa, Teníamos a César que aguantó el tipo como un campeón mientras sacaba pozales de agua, sí, a la vez sí, que hacía la entrevista. Yo claro, yo te notaba nervioso, digo, será pues que no hace muchas entrevistas, pero claro, ya cuando se acaba la entrevista, bueno, siempre me quedo hablando con el entrevistado, aprovechando que termina el programa, me cuentas que estaba sacando pozal en agua, yo me cago en la puta. ¡Qué barbaridad! Pues sí, la verdad es que en el momento no quise decir nada, pero bueno, ya te lo conté después, ¿no? Desde luego, como anécdota, es una cosa interesante. Sí. Pocas entrevistas así en la historia del rock and roll, César. Tal cual, vamos. Ya no te digo en la historia en mi historia particular, que son ya 25 o 26 años haciendo entrevistas. No, esto es en toda la historia. O sea, el rock es muy duro y lo demuestran cosas como estas, Así es, como la vida misma, Y los rockeros podemos con todo. ¿Qué remedio nos queda, verdad? Que echar un par de cojones al asunto. Un par de cojones y 500 pozaladas. Bueno, digo pozales, tú a lo mejor sí que me entiendes, pero lo de pozal no se entiende mucho fuera de Aragón tampoco, ¿eh? Cubos sí, de agua. Pues, cubos de agua, bueno, sí, pero bien, sí, nos entendemos, sí. Sí. Yo sé que por ahí, por La Rioja, lo de pozal aún se entiende. Aún se entiende. En zonas limítrofes de Aragón, lo de pozal se comparte, es un término compartido. Bueno, hoy más tranquilito, y sí. Bueno, con un buen bagaje ya desde los tiempos del miedo, que no lleva un año, pero prácticamente, ¿no? O lleva ya el año cumplido, ¿desde que se publicó? No, menos de un año, la verdad, Sí, yo calculo que serían unos 10 o 11 meses, ¿no? Calculaba yo. Sí. Ahí anda, el primer concierto presentación lo hicimos en julio. El disco había salido sobre mayo, lo que es el disco, y empezamos con la presentación en julio. Entonces sí, cerca ya va a ser del año, Bueno, unos cuantos conciertos, ¿no? Y además saliendo de La Rioja, visitando varias provincias, sobre todo de la zona norte-noreste, ¿no? Sí, la verdad que estamos saliendo bastante fuera, muy contentos con todo, siguen saliendo fechas nuevas y adelante con todo, vamos, muy muy contentos, la verdad. La más próxima, esta que comentaba de Logroño, ¿habías estado ya en Logroño tocando con el nuevo disco? Sí, hicimos ya anteriormente una fecha, también en la sala Fundición. Ah, en la misma sala y todo, vale, no sabía. Eso es, y vamos por segunda vez, salió bastante bien la anterior. Y nos han vuelto a llamar con a ver si queríamos hacer nueva fecha. Veo aquí que igual hay otra banda, uno está al azote, puede ser que estén también. Sí, eso es. Lo que pasa es que en el cartel sale un poco difuminado el logo sí. No te he querido corregir en el momento, pero bueno, sí. Me estoy dando cuenta ahora porque yo tengo aquí el cartel en una pantalla, la pantalla no es muy grande y el cartel está muy ampliado. Y entonces al subirlo se me ha quedado justo lo que es la fecha, la hora y que es gratis. Y ahí sí que se ve. Te obliga a ver el logotipo de los Azote, porque si lo ves en al completo, no, claro, es un cartel muy bonito, todo hay que decirlo, un cartel muy chulo, pero los logotipos guapo, que se ven bien son los de Pura Pose y el vuestro. El de los Azote se queda ahí un poco perdido, pero bueno, entonces son tres bandas, ¿no? Desde las 9 de la noche. Eso es. Imagino que abren a Azote, luego vais vosotros y luego Pura Pose, ¿cómo va? Sí, nosotros en segundo lugar, sería empezarán Azote, luego tocamos nosotros y ya cierran Pura Pose, Muy bien, entiendo que por la zona de La Rioja mucho feedback, tendréis muy claro cómo ha recibido la gente los nuevos temas del disco y tal, pero aprovechando pues precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Eso de que habéis salido bastante fuera, ¿qué es lo que llevabais? ¿Qué reacciones veíais de la gente, del público que acudía a veros a los distintos conciertos, en los distintos lugares donde habéis estado? ¿Había buena acogida a los temas? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos como está saliendo todo y es más, cada vez está habiendo más fechas, estamos cerrando más fechas y la acogida está siendo muy buena, vamos. O sea que tiene todavía bastante recorrido por delante los tiempos del miedo, entiendo. Sí, esperemos que sí, claro, hay que dar tiempo a las cosas y porque la verdad que con los dos primeros discos más bien, o sea, tocábamos por la zona y luego igual lo que puede ser más La Rioja, Navarra, Euskadi y así y ahora nos estamos abriendo ya más camino, la verdad. Bueno, incluso en Aragón dos fechas habéis tenido ya, ¿no? Sí, en Aragón estuvimos en fiestas de Barbastro y en Monzón también, y tenemos más fechas más adelante, o sea que de puta madre, vamos. A ver si nos cae alguna un poquito más cerca que la provincia de Huesca. ¿Tienes algo por ahí que se pueda decir o Pues mira, la verdad que sí que hay alguna cosa, pero no lo puedo anunciar todavía. Pero sí que va a haber más cosas, Huesca y más sitios, vaya, sí que tenemos ahora, después de lo que pasa la fundición, puedo anunciar la fecha del sábado 16 de mayo, que es en Almacellas, Lleida, que os toca cerca también, Sí, bueno, sí, está más cerca de Monzón que de San Pedro, ya te lo digo, quiero decir, sí, es Lleida, pero está cerca de Huesca, ¿verdad? Sí, Almacellas está cerquita, sí. Y eso, pero como te digo, no puedo anunciar más cosas de momento, bueno, o sea, nosotros vamos a estar aquí atentos para anunciar y difundir y avisar al personal que todos los sitios a los que se viene el ordevicio, porque sabemos que no, todavía no lo hemos vivido nosotros en directo, que lo vamos a vivir, ya te lo digo yo. ¿Sí? En un momento u otro lo vamos a vivir. Pero sí que lo podemos intuir, al menos lo podemos intuir. Simplemente ya con escuchar las canciones de Los Tiempos del Miedo, ya se nota que sois una banda que en directo tenéis una pintaza, Bueno, sí, yo animo a toda la gente a que vaya a vernos en directo, que se lo van a pasar bien, la verdad, Oye, ahí en Monzón, en la Sala Z, es que en esa sala sí que he estado viendo conciertos. ¿Qué impresión nos llevasteis vosotros? Porque a mí me pareció un sitio de lo más adecuado y bastante guapo, ¿no? Pues sí, la verdad que muy chula la sala y el trato con la gente, la organización, todo, o sea, muy, muy contentos con la experiencia, la verdad. Yo ahí estuve viendo a un trío holandés, que no me acuerdo cómo se llamaban, sí, pero eran buenísimos. ¿Ah? Eran buenísimos los cabrones aquellos, una pasada, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Muy, muy guapa la Sala Z, la verdad, sí. Desde luego, ya te puedo decir yo que le dan mil vueltas a la Sala Z de Zaragoza, pero mil vueltas. Mil vueltas. En cuanto a espacio, en cuanto a sonido, en cuanto a trato desde la barra, pero mil vueltas. Pues la verdad te puedo decir que no conozco la Sala Z de Zaragoza, no conozco. Pues a la Z de Zaragoza no vayas, porque te defraudará. Después de haber estado en la Z de Monzón te va a defraudar. También nos han dicho que hay en Binéfar, puede ser Sala Z también. En Binéfar, que... no, en Binéfar ni idea, ¿eh? En Binéfar no sé, yo con todo... Que debe haber también otra Sala Z, creo que la gestiona, vamos, el mismo dueño y tal. Pues no te extrañe, porque está pegadico, es Barbastro y Binéfar Monzón, es la misma carretera y están cerca de las localidades, sí. Pues no te extrañe que haya también, sí, yo no lo sabía, ¿no? Porque, vamos, hay intención de preparar algo también por allí, vamos. Pues como esté también preparada la Sala Z de Binéfar, como la de Monzón, vamos, pedazo de sala también, segurísimo. Oye, vamos a hacer una cosita, vamos a recordar nuevamente la fecha esta, la próxima fecha que tenéis, que es Logroño, este sábado 25 de abril, junto a, ahora lo voy a decir, a los Azote, que no se me olvide, y a los Pura Pose, en el Rock and Beer Club La Fundición. Además veo que es un barito nuevo porque está abierto, es pospandémico este bar, desde 2020 pone. Intuyo que abriría después de la pandemia. Sí, bueno, es una sala que ya viene de antes con otros nombres y tal, antiguo Biribay, por ejemplo, no sé si te quiere sonar. Que, o sea, una sala que lleva toda la vida pues, en funcionamiento. Es céntrica, ¿verdad? Es céntrica, ¿verdad? Esa sala. Sí. Vale, ya sé qué sala es. Sí, yo estuve allí con. ¿A quién llevé a tocar yo ahí? Al Vicio el Duende llevé a tocar yo ahí. Puede ser. Porque lleva toda la vida, lo que pasa que cambió ya de dueños y de nombre y tal. Pues los dueños de antes molaban, ¿eh? Que nos llevaron por una turné por la calle Laurel, nos pusimos hasta el culo tapas. se las pagaron todas ellos, ¿eh? Con dos cojones. Mira tú qué. O sea. Que tenéis buen recuerdo, ¿no? Sí, yo desde luego. Pues qué guay, la verdad. Desde luego. Pues lo dicho, la fundición, lo que. Mira, ahora sí que puedo hablar de la sala porque la conozco. Es una sala que también está muy bien, céntrica. La calle Laurel al lado, vamos, un planazo, ¿eh? El próximo sábado 25 de abril y luego el concierto de los Revicios junto con Pura Pose y Azote de gratis a partir de las 9 de la noche. Vamos a escuchar otro de los cortes de los tiempos del miedo, el corte número 9. Se titula Lo estáis matando y entre paréntesis pone el punk rock. ¿Quién lo está matando, César? Que vamos y le damos. ¿Quién lo está matando el punk? Pues nosotros mismos nos lo estamos cargando, ¿eh? Vosotros no creo. Quiero decir, pues ya me entiendes, que un poco de actitud que es lo que se viene perdiendo últimamente, ¿no? Yo qué sé, lo que venía siendo un poco la esencia de todo esto, ¿no? Pues vamos a darle una dosis de esencia, sobre todo a todos esos que la están perdiendo, ¿eh? Y van a festivales como el Viña Rock. Vamos a darle. Eso es. ¡Cuánta puta envidia! ¡Qué negro calor! Lo que fue un sueño. Pesadilla acabó. Bandas tributo, grupos de versiones, van matando la esencia de otras generaciones. Ridículos concursos, sabotame, que le da el dinero. Lo que no sé es, lo que no sé es a dónde. Conciertos festivales, vende revolución, no tanto el dinero. Otros por diversión. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón. Foto, parece lo que cuenta. Fiesta de disfraces, no descuides la apariencia. Interpretar un papel que cuelga cada momento. Cambia de color como el camaleón. Ridículos concursos, votame. Que le llega el dinero. Lo que no sé es, lo que no sé es a dónde. Conciertos festivales, vende revolución, uno por dinero y otros por diversión. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. El puñón. El puñón lo estáis matando. El puñón lo estáis matando. estáis matando. Ahí estaba, lo estáis matando, el punk rock, haciendo clara referencia, pues como os comentaba César, que nos acompaña hoy aquí en la Fucking Master, pues a ese desvanecerse de la actitud que siempre ha acompañado y por la que nació también el punk y el rock en general, ¿no? También inclusive, sobre todo los señoritingos de las ciudades, ¿no? Y las agencias y los bookings y los management y las disqueras y su puta madre. Pues bueno, menos mal que estamos aquí los de los públicos, diciendo las cosas como son y manteniendo en alto pues esa actitud y esa esencia, como tú bien decías. Oye, César, he visto yo por ahí un cartel. Lo que pasa es que me parece que no actuáis vosotros. Creo que es para finales de mayo. Y entiendo que tiene que ver mucho contigo. Cuéntanos lo que tienes preparado. Que sé que tienes una cosita preparada guapa. Sí, aquí en el garito que tenemos en el pueblo, el bar, hacemos el sábado 30 de mayo una fiesta de la cerveza y con conciertos y actividades y cosas. O sea, un día muy completo, muy chulo, muy para pasar el día por aquí, por el pueblo. 30 de mayo. Sábado 30 de mayo, eso es. Pues bueno, una muy buena oportunidad para acercarse hasta el Caladre y visitar el De Vicio Punky Club, que es el garito que regenta César. Y oye, que demonios, hay que, ya que estás aquí, pues aprovechamos aprovechamos el momento publicidad, ¿o qué? Así es, os animo a todos a venir y que lo vamos a pasar muy bien, Que digo yo que igual que cantan las comandas, podías cantar tú desde la barra y que salieran los De Vicio. Bueno, ese día les toca a otros, Tampoco es bueno abusar, ¿no? Ni abarcar demasiado, que el que mucho, eso es. El que mucho abarca, quien mucho abarca, poco aprieta, que se dice por aquí. ese día probablemente a quien más le va a tocar currar va a ser a ti. Pero bueno, también es bueno que la gente se acerque hasta allí a disfrutar y que no solamente conozcan a la banda, sino también el garito y el pueblo y la zona, que La Rioja es de puta madre, qué cojones. Y el Calimocho, cojones. Eso, por cierto, Santi, que dime. Que estás invitado, que digo que estás invitado, a ver si yo te he dicho que en algún momento se ha de producir y acudir. Yo tengo ganas de ir, tengo que buscar el momento, porque a mí lo de los viajes me va muy mal para la espalda, pero buscaremos el momento, claro que sí. Yo creo que en algún momento de este verano nos hemos de acercar y además por sorpresa. ¿Tú cierras en verano? No cerramos. Pues, ¿no? Igual tenemos una sorpresita un día. Vale, cuando queráis. Precisamente por eso, porque sé que lo dices y además lo dices y no lo dices por decir, porque lo dices de verdad. Ese cuando queráis yo me lo tomo al pie de la letra y un día nos hemos de... Ya sabes que sobran las explicaciones. Eso es. Un día nos hemos de acercar y pasar ahí un buen rato con vosotros en el garito y en el pueblo. Y pues la verdad es que esto de la fiesta de la cerveza es buena excusa, ¿eh? No digo que vaya a ir, no prometo nada, pero es buena excusa. Pues joder, sí. Cerveza y rock and roll. Cerveza y rock and roll, ¿Quién quiere? Buena mezcla. No se puede pedir más, hombre. Ya lo creo. Así es. Bueno, Los Tiempos del Miedo, ya, como hemos dicho, está a punto de cumplir un año y que, como nos cuentas, tiene bastante recorrido por delante de seguir mostrándolo en directo en muchos lugares. Así que entiendo que en el aspecto compositivo, pues de momento relajaos, ¿no? Más cosa de ensayar y mover las canciones, más, ¿no? Lo que está haciendo, más lo de ensayos y lo que está haciendo la presentación del nuevo disco. Sí que es verdad que alguna cosa va saliendo, pero bueno, despacito, o sea, más centrados en los conciertos principalmente. Pues en los conciertos es donde mejor se muestra Los de Vicio, en estado puro, pero en este disco, en Los Tiempos de Miedo, también. Y tiene un poco de todo, las canciones tienen un poco de todo. Tenemos hasta una cancioncita de las que nos gusta poner nosotros para despedir, más lentita, como este corte número 7, Las Trincheras, que luego se anima, pero bueno, que nos sirve, sí, para nos sirve para despedir. Rosa, nos vamos. Un beso, César, y hasta mañana a los demás a las 2 de la tarde en Asalto Mata. No hay tregua. No hay tregua, Radio Rock con Rosa Rosae. Mañana a las 2 de la tarde, hora Madrid. César, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente. Espero que vaya de puta madre ese próximo concierto en Logroño. Esa fiesta de la cerveza potente que tenéis preparada. Y bueno, todas las fechas que vayan viniendo, aquí estaremos atentos. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y eso, un saludo para los oyentes de Pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock, y que nada, que ha sido un placer estar hablando un rato con vosotros. Pues yo también me despido. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar, en tanto se atendrá la canción a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agure moramures, Los de Vicio, Las Trincheras. La noche con el día, el filo de la navaja, un tambor lleno de balas. De nuevo el cariño.